verde crecer, rosas rojas nacer, las veo florecer, para mí, para ti también, y pienso, para mí, qué hermoso el mundo es. Veo cielos de azul, nubes blancas pasar, la noche callada, el día brillar, y pienso, para mí, qué hermoso el mundo es. El arco iris es muy lindo en el cielo, también las personas que caminan por ahí, los amigos se saludan, dicen cómo estás, se están diciendo, te quiero más, y son niños llorando, los veo crecer, ellos saben más de lo que yo nunca sabré, y pienso, para mí, qué hermoso el mundo es. Y pienso, para mí, qué hermoso el mundo es. Y pienso, para mí, qué hermoso el mundo es. Y pienso, para mí, qué hermoso el mundo es. Gracias. Amor.